Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Asbury Park. Como es habitual en este programa, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en los bongos, en el guión. Y hoy, viendo páginas guarrillas, mientras prepara el programa Gonzalo Martínez. Páginas de quitamanchas y fregasuelos, que son esa es la suciedad que tiene Gonzalo en el ordenador. Bueno, Nacho, hoy creo que vamos a ser el único programa de Radio Crash, no hoy, sino en toda esta semana, que no va a brindar un homenaje a Nelson Mandela. Que vaya por Dios, ese gran actor que decía el portero de Levante. Hombre, a ver, es que somos así. Nosotros siempre vamos al revés que toda la gente. Somos como Barack Obama, que estaba ahí en la tribuna sacándose fotos con la rubia, Sí, sí. Y la señora Obama poniendo una cara de alegría y de... De sí, satisfacción. Sí. Ayer durmió en el sofá Obama, Digo él, Ella se que durmió a pierna suelta. Bueno, hoy tenemos un programa, como no, cargado de música. Hoy no habrá noticia jocosa. Y además vamos a viajar a los años 60 y a los años 70 durante todo este programa. Pero cómo no, eso irá sucediendo a lo largo del mismo. Pero antes de nada comenzaremos con la sección que es habitual, que abra nuestro programa. Estamos hablando de nuestra sección de las noticias noticiosas. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy con una noticia que será la delicia para aquellos seguidores de la música de los años 60 y 70 norteamericana, porque David Crosby, miembro fundador ya por todas de Bodegas Terry, ¿o cómo era eso? No, eso era Centenario. Ah, Centenario. Centenario ya por todas. Pues bueno, ¿algún artista que pasa por aquí es Centenario? Y no por los discos ni las canciones que ha publicado, Algún día tenemos que sacar la media edad, Gonzalo, de los artistas que aparecen en las puertas. Sí, aquí si no cumples los 62, 60, por ahí no mereces la pena, vamos. Por cierto, el cantante del que vamos a hablar ahora, que publica por primera vez en 20 años, como decía antes, un miembro fundador de The Byrds y de Crosby, Stills, Nash & Young. Estamos hablando del señor David Crosby. David Crosby publica álbum por primera vez en 20 años. Y vamos a comenzar escuchando un tema clásico, una versión de The Byrds, del clásico de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Pues David Crosby en su día se fue de The Byrds porque, bueno, por diferencias con Roger McGuinn, parece que le iba demasiado la fiesta al señor David Crosby. Y bueno, después mira, acabó con Nas, con el señor Neil Young y demás, en ese fabuloso grupo también de los años 60. Hay que destacar, por ejemplo, en el tema que escuchamos, que son The Byrds, por ejemplo, las guitarras claramente eran de Roger McGuinn, pero bueno, que las melodías vocales pues normalmente corrían a cargo, tenían la firma de David Crosby, cosa que después también se notó bastante pues en su siguiente proyecto, ¿no? En Crosby, Stills, Nash & Young. Pues seguimos escuchando a David Crosby, pero esta vez un pequeño adelanto de lo que será este nuevo trabajo, que por cierto no hemos dicho el título, se llamará Croz, no Coz, sino Croz, C-R-O-Z, y que, atentos, edita de forma independiente. Él declara que podrían haber conseguido un contrato, pero que en este momento, en el mundo de la música, todo el mundo está muy receloso con las grandes compañías, y que como ahora la mayoría de la gente lo está haciendo por su cuenta, pues que se animó a hacer lo mismo, ¿no? El álbum está producido por Daniel García y por James Raymond, que es uno de sus hijos. Por cierto, David Crosby es el padre de los dos hijos de Melissa Etheridge, pero bueno, fueron, digamos, son fruto de una donación que le hizo David de esperma. Ya sabéis que Melissa es abiertamente lesbiana. Sí, yo de hecho estaba pendiente, perdón, que yo me he perdido algo. ¿Cómo? Sí, y pues en los años 90 pues David Crosby le cedió su semen. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas porque, como nos dijo Cosa, una vez hubo la que después de eso le pidió la manutención al donante. Me has hecho un bombo indirectamente, pero me has hecho un bombo, así que te vas a acordar. Pues sí, esa cosa también pasa en el mundo de la música, también pasa y la política. Mira a Alicia Sánchez Camacho con el señor Pimentel. Bueno, señora Alicia Sánchez, no sé, que ella es una señora igual que es un señor. Aunque bueno, eso también está por ver si fue a distancia o por un curso, sí. Por... Se puede hacer en directo o en diferido, como, sí, los, sí, sí. Como los finiquitos del Barcelona. Bueno, Nacho, pues ¿qué te parece si seguimos escuchando a David Crosby? Ah, pensé que sí. ¿Qué te parece si vamos a si donamos? Ahí, venga. Alegremente. Ahí está el pack al bote. Venga, ¿a quién hay que darle? Vamos a escuchar Radio, que es el primer adelanto de este nuevo álbum del señor David Crosby, que saldrá, por cierto, a la venta el próximo 28 de enero. Someone Mira, te aplauden esa aspiración de nariz, Gonzalo. Ay. Eso ha parecido otra cosa, ¿eh? Pero... Iba a decir, respirar en la nariz está bien, lo hace de la Morena de continuo, ¿eh? Y es líder de audiencia, así que porque lo vamos a hacer nosotros. Bien. Sí, no, es terrible cuando escuchas un programa de radio y oyes a alguien que supuestamente es profesional así... Bueno, a ver, chicos, ya sabéis que... Estamos gruñones, Gonzalo. Sí, sí, sobre está todo. Sobre es todo. La edad, yo creo que... Y el frío, la edad y el frío. Nos convertimos como los viejos estos de los Muppets, que estaban ahí todo el día criticando. Uh-huh. A ver, iba a comentar que el mes pasado, ya sabéis que desgraciadamente pues hubo un terremoto, ¿no? Si no me equivoco, en Filipinas. Un tifón. Un tifón, perdón, Filipinas. Y ya sabéis que parece que necesitan pues bastante ayuda, ¿no?, internacional. Y pues siempre que ocurre una desgracia de estas, siempre se suele sacar algún álbum benéfico o se organiza algún tipo de conciertos. Bueno, por ahora hay un disco recopilatorio para ayudar a los afectados del tifón del Filipinas. Lo tenéis, como no, disponible en formato digital, en tiendas digitales, como es el caso de iTunes. Y entre los artistas que han cedido algunos temas para este álbum, pues aparecen, como no, Bob Dylan, U2, también pues la gente que está ahora en el candelabro, ¿no? Como decía Sofía Mazagatos, pues gente como Beyoncé, Bruno Mars, Eminem, Adele, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Timberlake, Justin Bieber, Alicia Keys, pero bueno, también aparecen por ahí pues viejas glorias también como Cher, y también llama la atención, ¿no?, que aparecen dos temas de The Beatles, que supongo que serán que los ha cedido esa señora que... ¿Cómo se llama, Nacho? Nunca me acuerdo el nombre. Esa señora que tocaba con los Beatles. Paul McCartney. Eso, la señora esa del teñido raro, ¿eh? Y la lacona. Paul McCartney veo ceder un par de temas de The Beatles. Y el primero es este que vamos a escuchar ahora. Across the Universe, que es además el que abre el álbum. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blind. ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Bueno, Nacho, pues el señor Paul McCartney también tiene nuevo álbum desde finales de octubre en el mercado, álbum que todavía no hemos podido escuchar, pero bueno, en su momento supongo que lo traeremos aquí al programa y lo pondremos a parir, como normalmente hacemos con todo lo que saca Paul McCartney, desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño. Nosotros como Michael Jackson, todo con mucho amor. Por cierto, que a la Toya Jackson se le aparece su hermano, que lo sepas. ¿Se le aparece? Sí, sí. ¿En dónde? ¿En el baño mientras...? Sí, no, en la nevera. Cuando se pone enemas de coca o cosas de... o de cafeína. De cafeína. De cafeína, sí. Son muy buenos esos, son buenísimos para el estómago y esas cosas. Bueno, pues también caben destacar otros artistas en este recopilatorio, ya sabéis, a la venta para obtener fondos en ayuda a las Filipinas. Por ejemplo, están por ahí Lily Allen, Kelly Clarkson, James Blunt. ¿Te acuerdas de James Blunt? El de... You're beautiful. You're beautiful. A ver, ¿quién se cree que ese tío estuvo en el ejército, hombre, con esa voz? Bueno, a lo mejor es verdad que a lo mejor una granada o algo le explotó y bueno, Gonzalo, lo decapitó por abajo. Esas películas que ves tú a veces, pues hablan de... Sí, ya estás viendo una de marineros, ¿eh? Aquí, cuando entré, lo tenías puesto en un ordenador así. Bueno, también aparece... Lo único que era muy raro porque no ganaba pantalones. Era un caso muy... Es que era Hulk, lo que estaba viendo era una de las de Hulk. Pero Hulk, no, Hulk, igual que Hulk Hogan, se rompió la camiseta, nunca... ¿Todo Hulk lo viste alguna vez perder los pantalones? No. No, pues ya está, pues... Porque los debía llevar tatuados, yo creo. Y eso no, lo que colgaba no era la villa de la cremallera. Atentos porque también aparece Enrique Iglesias, los Red Hot and Chili Peppers, Linkin Park, Kings of Leon, Muse y bueno, un montón de ellos más, entre ellos también, como no, Madonna, que tiene que estar en todas. Y también cierra el disco, pues los Beatles, con otro tema que vamos a escuchar ahora. Este clásico, este que además daba el nombre, me parece, al álbum donde aparecía la anterior canción, este Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. There And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Well, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Era la voz de esa señora que cantaba en los Beatles, la señora Paul McCartney. Mira, tendría que sacar, como Paul Newman en Estados Unidos una salsa, pues Paul McCartney, con la foto de él vestido de señora mayor. Paul McCartney. unas mermeladas o algo. ¿No pintaba bastante bien eso? Eso sería un negocio. Las mermeladas de la señora Paul McCartney. Sí, una colección de ganchillo también. También, pues. Hay que dar ideas, ¿eh? Bueno, seguimos. Una laca, ¿eh? También, ¿verdad? Una laca, laca la señora Paul McCartney. Seguimos con buena música, como decía antes, muchos años 60 y 70, vamos a escuchar aquí. Como no, los Rolling Stones con este clásico, Honky Tonk Woman. ¿Te pareces a Pepe Navarro? Qué perdí, me cayó. She tried to take me upstairs for a ride. Bueno, pues la gente que nos está escuchando en este momento en sus casas, esa gente sadomasoquista que todavía no ha apagado la radio, se preguntará por qué suenan hoy los Rolling Stones en nuestro programa, Nacho. Digo yo, se lo preguntarán. No, yo creo que están preguntando cómo aguanta Mick Jagger con todo lo que ya ha metido en el cuerpo. Bueno, también, también. Bueno, pues traemos hoy a los Rolling Stones porque a partir del próximo 21 de febrero estarán de gira por Asia y Oceanía. Yo ya no sé, esto de los Rolling Stones es la verdad increíble, ¿no? Porque con las edades ya que tiene esta gente, que sigan ahí todavía al pie del cañón, que den unos conciertos bastante aceptables, en los que, por cierto, Mick Jagger sigue, hombre, ya no es como antes, pero sigue moviéndose bastante. Yo a veces cuando veo la tele y hablan de las momias estas por ahí de Perú y demás, digo, yo es que me descojono, porque tenemos a unas momias que cada 2 años más o menos salen de gira y se mueven, vamos. O sea, esta gente es increíble. Realmente, yo no sé si será el efecto del rock o será el efecto de otro tipo de sustancias. Sí, sí, el rock. Pero a ver quién llega a sus edades con esa marcha, ¿no? Vamos a deciros que esta gira por Asia y Oceanía consistirá en 14 conciertos y a destacar 3 quedarán en Tokio, ¿eh? Además, en el mismo lugar, en el Tokyo Dome, pero en 3 fechas distintas. La primera el 26 de febrero, la siguiente... faltaba que pidieran los 3 conciertos. Y Elvis daba en 2 conciertos al día, o sea que esto... un respeto para Elvis, que murió cagando como un paisano. Ay, qué esfuerzo. El siguiente será el 6 de marzo y el tercero el 9 de marzo. Después ya pasarán pues a Australia, donde bueno tendrán conciertos en las localidades más importantes como en Sydney y en Melbourne. Pues ya ahí tenéis a los Rolling Stones ya entrados en los 70, ¿eh? Fueron conocidos en los 60, en los 70 y ya están otra vez en los 70. Mira, viajan en el tiempo. Dios, ¿por qué hay un cristal en medio, Gonzalo? Vamos a escuchar pues un tema que debía ser ya pues profético, ¿no? Este clásico también de los Rolling Stones, que lleva por título Time is on my side, o sea que el tiempo está de mi lado. Be right. wind was a torrent of darkness among the gusty trees. The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas, and the road was a ribbon of moonlight over the purple moor. And the highwayman came riding, riding, riding. Yes, the highwayman came riding up to the old inn door. Over the cobbles he clattered and clashed in the darkened yard. And he tapped with his whip on the window, but all was locked and barred. So he whistled a tune to the window, and who should be waiting there but the landlord's black-eyed daughter. Yes, the landlord's daughter, plaiting a dark red love knot into her long black hair. One kiss, my bonnie sweetheart, for I'm after a prize tonight. But I shall be back with the yellow gold before the morning light. Yet if they press me sharply and harry me through the day, oh, then look for me by moonlight. Watch for me by moonlight, and I'll come to thee by moonlight, though hell should bar the way. He did not come at the dawning, no, he did not come at the noon. And out of the tawny sunset, before the rise of the moon, when the road was a gypsy's ribbon, looping the purple moor, oh, a redcoat troop came marching, marching, marching. King George's men came marching up to the old inn door. And they bound the landlord's daughter with many a sniggering jest. And they bound the musket beside her with a barrel beneath her breast. Now keep good watch, and they kissed her. She heard the dead man say, oh, look for me by moonlight. Watch for me by moonlight, and I'll come to thee by moonlight, though hell should bar the way. Look for me by moonlight, hoofbeats ringing clear. Watch for me by moonlight, were they deaf that they did not hear? For he rode on the gypsy highway, she breathed one final breath, then her finger moved in the moonlight. Her musket shattered the moonlight, and it shattered her breast in the moonlight, and warned him with her death. Oh, he turned, he spurred on to the west. He did not know who stood, bowed with her black hair a-flowing down, drenched with her own red blood. No, not till the dawn had he heard it, and his face grew gray to hear how Bess, the landlord's daughter, landlord's black-eyed daughter, had watched for her love in the moonlight and died in the darkness there. Back he spurred like a madman, shrieking a curse to the sky, with a white road smoking behind him and his rapier brandished high. Blood red were his spurs in the golden moon, wine red his velvet coat, when they shot him down on the highway, down like a dog on the highway. And he lay in his blood on the highway, with a bunch of lace at his throat. Bueno, pues ya estamos de lleno en nuestra sección de No Solo de Blues Vive el Hombre, y hoy la tenemos en esta sección dedicada por entero Pues a Phil Ox, un músico, un cantautor folk norteamericano, coetáneo de Bob Dylan, que seguía la estela de otros grandes músicos folkies y cantantes protesta norteamericanos, como son, por ejemplo, Buddy Guthrie o Pete Seeger. La verdad, la historia de Phil Ox es agridulce, ¿no? Conoció el éxito bastante joven, se dedicó a hacer canción antibélica, canción protesta durante los años 60. Estuvo vinculado a movimientos luchaban contra la segregación racial y también, como no, protestando contra la guerra de Vietnam. Y digamos que su carrera más o menos va eso desde principios de los 60 a principios de los 70, ¿no? Coincidiendo sobre todo con la guerra del Vietnam. Y después este hombre no fue capaz de huir de ese sello de cantautor protesta y lo pasó muy mal. Lo pasó tan mal que acabaría suicidándose en abril de 1976 con solo 35 años, pero dejándonos un puñado de muy buenas canciones. Canciones como este Highwayman que hemos escuchado con anterioridad y este Dare But For Fortune que vamos a escuchar ahora mismo. Show me a prison, show me a jail. Show me a prison man whose face is growing pale. And I'll show you a young man with many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Show me an alley, show me a train. Show me a hobo who sleeps out in the rain. And I'll show you a young man with many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Show me the whiskey that stains on the floor. Show me a drunken man as he stumbles out the door. And I'll show you a young man with many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Show me a country where the bombs had to fall. Show me the ruins of the buildings once so tall. And I'll show you a young land with so many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Right. Nacho, me llama la atención en casos como el de Bob Dylan o como en el del propio Phil Ox que tenemos hoy en nuestra sección de No Solo Bruce Vive el Hombre, que son gente que nació en los años 40 y que en plena, digamos, juventud, en la pubertad, pues se encontraron con un personaje en la televisión que se llamaba Elvis Presley y fue verlo y quedaron como extasiados, ¿no? Y desde ese momento, pues parece ser que descubrieron lo que querían ser en la vida, ¿no? También pasa, por ejemplo, con algún artista un poco más joven como Springsteen o como Tom Petty. Pero llama la atención que cantantes que después tiraron por un estilo totalmente distinto reconocen que su primera y una de sus mayores influencias pues fue Elvis Presley. Podemos tener una psicofonía en breve, Gonzalo. Sí, es posible, porque ya está por aquí pululando Arturo de Movida en la Cantina. Pululando, ya sabéis, movimiento que se ejerce estorbando al resto de los presentes. También Phil Ox siempre se declaró muy seguidor de Buddy Holly, Y en su última etapa, cuando intentó romper con esa imagen de cantante folk, de cantante protesta, pues emprendió una gira en la cual hacía versiones de Buddy Holly y de Elvis Presley. Incluso salía al escenario vestido pues como Elvis en aquella portada de 50.000 personas no pueden estar equivocadas, con un traje dorado imitando, pues, sí, pues imitando a Elvis en aquella portada. Cosa que sus seguidores no lo entendían, ¿no? Como es que mi ídolo, mi cantante folk tal, de repente ahora se me presenta aquí como un no sé, un vendido más a la música comercial y tal. Pues incluso, bueno, sufrió amenazas de bomba en alguno de sus conciertos. Sí, sí, sí. Y claro, el hombre vio que... Bueno, sí, a Bob Dylan le tiraron de todo por ir con una guitarra eléctrica. Sí, pero él, por ejemplo, que era muy amigo de Bob Dylan, él además cariñosamente en varios directos se refiere a él como Bobby, pues lo admiraba porque Bob Dylan sí había sido capaz de huir de ese aspecto de su carrera, ¿no? Del de cantante folk o cantante pacifista o protesta o como quieras llamarlo. Y él lo admiraba mucho, pero él no había sido capaz. Como que a lo mejor él también se sentía un poco defraudado por su público porque no lo habían dejado hacer esa transición, ¿no? A un músico de rock o de pop, que era también lo que en ese momento, en los años 70, ya le pedía más su cuerpo hacer. Si juntamos esa desilusión, pues a que tenía ya ligeros problemas con el alcohol, que su padre era bipolar y que él empezó a tener también pues una especie de esquizofrenia, pues no nos es de extrañar que acabase como acabó el pobre, ¿no? Pues quitándose la vida un día colgándose de, no me acuerdo si fue de una viga. Vamos a escuchar más música de Phil Ochs, un músico que a mí me parece muy interesante, y vamos a escuchar otro de sus grandes éxitos, este Changes. Side, come as close as the air, sharing a memory of gray, and wander in my words, dream about the pictures that I play of changes. Green leaves of summer turn red in fall, to brown and to yellow they fade, and then they have to die, trapped within the circle time parade of changes. Scenes of my young years were warm in my mind, visions of shadows that shine, till one day I returned and found they were the victims of the vines of changes. The world spinning madly, it drifts in the dark, swings through a hollow of haze, a race around the stars, a journey through the universe ablaze with changes. Moments of magic will glow in the night, all fears of the forest are gone, But when the morning breaks, they're swept away by golden drops of dawn, of changes. Passions will part to a strange melody, as fires will sometimes burn cold like petals in the wind. We're puppets to the silver strings of souls of changes. Your tears will be trembling now we're somewhere else. One last cup of wine we will pour, and I'll kiss you one more time, and leave you on the rolling river shores of changes. So sit by my side, come as close as the air, share in a memory of gray, wander in my words, dream about the pictures that I play of changes. Pues Phil Ochs se declaraba políticamente pues socialdemócrata. E incluso en a principios de los 70, en el año 71, pues hizo un viaje a Chile para conocer, entre otros, a Salvador Allende. Y también allí tuvo la oportunidad de conocer a Víctor Jara, del cual se hizo pues bastante amigo. A partir de del principio de los 70, ya los problemas que tenía de salud, los problemas con el alcohol, con esa incipiente, psicosis que tenía, que incluso le daba, bueno, que a lo mejor tenía, quién sabe, un poco de razón, le daba por pensar que la CIA, pues, que lo estaba persiguiendo y que se lo estaba intentando quitar de en medio. Quién sabe, a lo mejor dentro de 10 años... descubrimos algún archivo de la CIA que realmente pues estaban investigando a Phil Ochs. Bueno, fijo que estaría investigado, si por si se hacía viajes a Chile, si también daba la casualidad que también conocía a John Lennon, que también estuvo investigado por la CIA, pues a lo mejor no le faltaba un poco de razón. Lo que pasa es que, bueno, ya... Vamos a ver, Gonzalo, si aquí en España se investiga a la exnovia del hijo de Puyol, que se va a comer con Elisa Sánchez Camacho por el mero hecho de que... Puyol estaba pensando en jugador de fútbol. Sí, no, digo, no. Hostia, no sabía que tenía hijos. No, bueno, yo uno por lo menos sí. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, igual tiene más, ya sé que esto del fútbol. Pero estamos hablando de Jordi Puyol. Jordi Puyol, sí, que, pero bueno, que en Estados Unidos, vamos, cualquier cosa que salga del raíl lo investigan. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, el actual ministro de Interior quedó maravillado del sistema americano y lo está implantando en España. Joder. Bueno, pues como veis... Dentro de un año todos con un rifle en casa. A este hombre pues le iba todo el movimiento de izquierdas, digamos, a nivel mundial, y lo apoyaba. Lo que pasa es que, bueno, eso, que la salud ya la tenía bastante mermada y al final, bueno, le costaba ya incluso conseguir grabar discos. La gente no se fiaba mucho de él porque decían que incluso al final ya tenía que hablaba de manera extraña, que decía incongruencias. Más o menos lo que hago yo aquí todos los miércoles por la noche. Y, bueno, al final, pues eso, él intentó hacer ese giro en su carrera al mundo del rock y del pop, que no le salió muy bien. Aunque la verdad, yo lo que he escuchado, pues bueno, no lo hacía nada mal. Sobre todo las versiones que hacía de Buddy Holly. Y de Buddy Holly podemos ver un poco de influencia en el comienzo de este siguiente tema que vamos a escuchar esta noche de Phil Ochs, no solo de Bruce Vive el Hombre, este Pretty Smart On My Part. I can see him a-coming, he's a-walking down the highway with his big boots on and his big thumb out. He wants to get me, he wants to hurt me, he wants to bring me down. Ah, but sometime later, when I feel a little straighter, I will come across a stranger who'll remind me of the danger. And then I'll run him over. Pretty smart on my part, find my way in the dark. I can see her coming, and she sure looks pretty, and her breasts are bold, and her mouth is large. She wants to get me, she wants to hurt me, she wants to bring me down. Ah, but sometime later, when I feel a little naked, I will lead her to the altar, then I'll tie her all in leather, and then I'm gonna whip her. Pretty smart on my part to find my way in the dark. I can see him a-coming, he's a-walking through the bedroom with the switchblade knife, and he's looking at my wife. He wants to get me, he wants to hurt me, he wants to bring me down. Sometime later, when I feel a little braver, I'll go hunting with my rifle where the wild geese are flying. And then I'm gonna bag one. Pretty smart on my part, find my way in the dark. I can see them a-coming, they're a-training in the mountains, and they talk Chinese, and they spread disease. They want to get me, they want to hurt me, they want to bring me down. Ah, but sometime later, when I feel a little safer, we'll assassinate the president and take over the government, and then we're gonna fry them. Smart on my part, find my way in the dark. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa de hoy. En los controles y al micrófono, como siempre, ha estado con todos vosotros, con 22 en cada mano, con la bata blanca, que lo caracteriza el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, Gonzalo Martínez. Os dejamos, como no, con Philox y también dentro de unos minutos con el programa Movida en la Cantina, que dirige y presenta el señor Arturo Martínez. Vamos a despedirnos con el tema más famoso de Philox. Cuando era pequeño, Philox, con 16 años, me parece, o algo así, pues lo internaron en la típica escuela militar, eso que es muy típico en los Estados Unidos. Y de ahí más o menos debe de venir su odio por todo lo que representa el tema de bélico de los Estados Unidos, ¿no? Él también le tocó, bueno como a todos los americanos, vivir en varias guerras. Su tema más famoso, antibélico, que tiene bastantes, entre ellos uno dedicado, por cierto, a las víctimas republicanas de la Guerra Civil Española. Su tema más conocido es este que vamos a escuchar para acabar el programa de hoy. Nos vemos otra vez la próxima semana, ya sabéis, el miércoles de 10 a 11, más o menos, aquí en el 105 del FM, en Radio Crash. Pues os dejamos con este I Ain't Marching Anymore. Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I've killed machines.